Esto es El Complejo Lambda. Hola y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y estamos en el estudio José Couso, Óscar. Hola, ¿qué tal? Gaspar. Buenas, gente. Zoe. Buenas noches. Jorge. Buenas. Y en sonido, Teo. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, este es nuestro programa número 10. Al fin, llevamos 10. Cuando lleguemos 100 ya haremos alguna cosilla y tal. Y hoy hablaremos de Ratchet & Clank En busca del tesoro, que es la continuación del juego de PlayStation 3. Recordaremos el clásico Alex Kidd in the Miracle World. Y en el debate hablaremos de las nuevas portátiles, la DSi y la PSP 3000. Pero antes de nada, nos vamos con las noticias. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues a ver, la actualidad, Jorge, ¿qué viene esta semana? Bueno, hoy traigo una noticia para empezar que es de software español, que siempre es bonito poder promocionar lo nuestro, ¿no? Y es que Alcachofa Soft mostró el primer tráiler de La Abadía. Alcachofa Soft. Sí, Alcachofa Soft. La Abadía es un remake de una aventura gráfica de finales de los 80 que se llamaba La Abadía del Crimen, también de desarrolladores españoles. El juego está basado en el libro El Nombre de la Rosa. Supongo que conocéis la película también. Sí, una gran película. Y bueno, en él encarnamos a un inquisidor que, acompañado de su ayudante, investigará los extraños sucesos que ocurren en una abadía. Y eso. La Abadía del Crimen es quizá el juego español más conocido, más mejor. Bueno, de los más conocidos. Eso bueno, es tenemos, un clásico ya. Tenemos un Comandos mítico. Y tenemos... Y para de contar. Blade. Pues sí, pero aquel también se pegaron un castañazo. ¿El Blade? Sí. ¿El Blade? Si fue, cuando salió. No, si fue la... Castañazo no me refiero bueno o malo, sino en ventas. Fue fantástico, tío. Ya, pero no cambió. Bueno. En la época de Bahía de Crimen había muchas compañías pequeñitas así, también españolas. De hecho, a ver si alguna vez recupera lo que es el software español. La edad dorada, el software español, ¿no? Sí, porque aquí tenemos la negra, ¿eh? No la hemos remontado. Bueno, veremos si este... Si esta abadía pues nos ayuda y tal. Y ahora vamos con una noticia de Sony, que ha mostrado esta semana un vídeo de 14 minutos de Resistance 2. Bueno, para los que no lo visteis, es un vídeo que muestra un poco el modo multijugador del juego. Es un escenario que es de noche y destaca por los efectos de luz y todo eso. Y nada, a mí personalmente no me pareció nada fuera, o sea, más allá de otro mundo. Yo creo que no es lo que esperaba. ¿Y qué pensáis vosotros? Yo tengo altas expectativas en Resistance 2. A ver, tampoco digo que vaya a ser el salvador de PlayStation 3, el juegazo del año ni nada, pero yo tengo buenas expectativas de él. Yo creo que será un buen juego. ¿Tú qué es lo que esperabas? A ver, yo gráficamente... yo lo digo por los gráficos. Gráficamente yo me esperaba algo mejor. Pero claro, tampoco podemos fiarnos porque el escenario era de noche y era un vídeo y tal. Pero vamos, si es así... tal como me pareció, no lo veo yo como un... eso, no sé, tan con tanto hype que le están dando no le veo tanto rollo. Hombre, por los vídeos que siempre se han hecho, yo creo que le están dando bastante hype a este juego y no sé, a ver si cumple con las expectativas que dan los vídeos. Venga, voy a buscar un poco de sangre. ¿Será mejor que Halo 3? A mí me pareció peor que Halo 3. Pues yo siento discrepar porque este no es el primer vídeo que aparece de Resistance 2 y no se ve mejor que Halo 3 directamente, ¿sabes? Yo creo que luce mejor que el Halo 3. A mí realmente lo que me atrae es la ambientación del juego. Y además se vio en el vídeo de E3 con el enemigo gigante. El tamaño Godzilla. Sí. Pero el escenario de este último vídeo era bastante pobre. Pero un escenario pobre, joder. Ten en cuenta que los escenarios del Resistance 2 son mucho más amplios. No, pero no... Este no era muy amplio. Estaba ambientado en una ciudad con muchas luces, neones, tal. Ya, como lo vio muy colorido, debe... No sé, debió llevarse esa mala impresión. Pero yo creo que estará bien el juego. Bueno, ya lo veremos. Y ahora voy con otra noticia, que, bueno, os voy a hablar de un sistema nuevo de compra de videojuegos que se llama Good Old Games, que ha abierto su beta. Es una plataforma online tipo Steam que, bueno, nos permite comprar juegos antiguos que ya están descatalogados y que va, está bastante interesante, y además a precios muy buenos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, tenemos los dos Fallout a $5.95 cada uno. O sea, que es un precio 3 euros, 2 euros y pico. Sí, sí, un precio excelente. Pero, ¿quién lanza esta plataforma? No se sabe. No, no lo sé muy bien todavía, pero va, el caso es que... No sé si los Fallout son de Atari. No, los Fallout, ¿no?, son de Black Isaac. El último distribuye Atari. El último lo hace Bethesda. Me imagino que... Ya, pero lo distribuye Atari. Ah, lo distribuye. No sé. Me imagino que tendrá los derechos Atari, no sé. No, pero... Los primeros Fallout los hizo una compañía, se llama Black Isaac, y ya no existe. Yo creo que es una... Esto es una compañía independiente la que ha sacado... Ya, pero tendrán que pagar los derechos. Sí, los pagarán, pero... Bueno, supongo, pero... que entonces veremos... Juegos antiguos de bastantes editoras, ¿no? En teoría sí. Por ahora creo que el catálogo no es muy amplio, pero supongo que irá aumentando. La pregunta sería, ¿verdad?, si esos juegos estarían disponibles en castellano, como salieron también. Hombre, solo tendríamos si la versión no, inglesa. Siempre hay parches. Por no, internet, sí. Malo será. Bueno, ahora vamos a hablar un poquillo de Nintendo, que esta semana sí que nos ha dado noticias. Y es que, bueno, nos ha dado la principal noticia esta semana, es que Muramasa nos llegará a finales del año que viene a Europa. Es un juego para la Wii que mezcla un poco el estilo beat'em up con los el estilo beat'em up de los juegos actuales tipo Shinobi y tal, con las plataformas en 2D. O sea, es un plataformas muy rápido y con mucho combate y pero tal. Es más RPG que plataformas, Tiene toques, no sé. Yo lo que he visto es escenas de combate en plan machacar botones. Sí, como yo que sé. Por ejemplo, sería algo así como en combates como los del Valkyria Profile. O sea, no hay pantalla de carga de pantalla de batalla, vamos. Pero los enemigos los tienes en el propio mapa, pero sí, es más o menos. Tipo Final 12. Espero que no se parezca. Sí, que, pero con un mapa en dos dimensiones y... Vamos, jugasteis a Loading Sphere, visteis algo de Loading Sphere, bueno, pues unos sí. Combates parecidos, pero bastante más dinámicos. ¿Y si es en 2D? No, es en 2D. También es en, vale, vale. En 2D. Bueno, pues... Y eso, está ambientado en el Japón medieval y los dibujos son bastante buenos, los fondos... Es bonito, está. Sí, es bonito. Tiene un diseño bonito. ¿Lo vas a jugar, Oscar? Claro, coño. Bueno, pues ya estaremos aquí la charla de juego. Bueno, y seguimos con Nintendo, que nos ha mostrado el primer tráiler de Arc Rise Fantasia. Es la nueva apuesta de... Bueno, es un nuevo juego que va a salir para Nintendo, para la Wii... Que es un RPG. Su estética es anime y quizás recuerde un poquito en los colores y tal al Kingdom Hearts 2. A mí me recuerda más a la saga Tales que a Kingdom Hearts Tales 2. Tales of, ¿no? Sí, sí. Es un RPG de Marvelous, señores que hacen y que distribuyen Rune Factory, o el propio No More Heroes, o Harvest Moon. Y bueno, es un juego de combates por turnos en el que manejamos, creo que son tres o cuatro personajes, vamos, un RPG de toda la vida, bonito, pero con gráficos de momento, por lo que se ve, bastante discretos. Aún así es bastante bonito. Pues una más a la lista de RPGs que tenemos que jugar, ¿no? Sí, y comprar. Bueno, ahora dejamos un poco de lado de Nintendo. Y os voy a hablar de una gran noticia para los Xboxers. Y PS3. PS3ers y, sí, bueno, y PCers. Y en general. todo lo que no es Wii. Bueno, estáis excluidos en este tipo de juegos, esta generación, ¿qué se va a hacer? No, hombre, no, que yo no me cierro en banda, solo a Wii. Bueno, pues Fallout 3 será traducido y doblado al castellano. Sí, es una buena noticia. Y esto es una notición porque, bueno... A diferencia de Oblivion, que nos salió sin estar doblado y vamos, te quedabas un poco así, pues de aquella manera, cuando lo jugabas. Pues este juego nos va a salir doblado al castellano y podremos disfrutar mejor del trasfondo y será más inmersivo, quizá. Espero que el doblaje sea decente. Yo creo que por la producción del juego y por las esperanzas, sí, bueno, y recursos que han vertido, yo creo que será decente. ¿Recordáis el Fable? El 1. Sí. Sí. ¿Os acordáis del doblaje? Era un solo doblador, hacía por lo menos... tres personajes principales que más te encontrabas y después un huevo de ellos genéricos por saco. Ya, bueno, pero es que entonces Peter Molyneux no había metido tanto hype como... No, ¿qué va? A mí mientras me meto en doblaje neutro. Y bueno, pues sería... yo tengo, no sé, tengo altas expectativas con el Fallout 3 y ya que va a estar doblado, bueno, cuando jugué al Oblivion, en general, es que ese estudio es la leche. Hacen juegos buenísimos y aún encima si lo tenemos en español, es un juego que nos va a dar muchísimas horas de juego. Y vamos a tener todas las conversaciones en español, no sé qué más se puede pedir, yo creo que es perfecto. Y a ver qué tal sale. Yo ya os digo, me encantará jugarlo y si es simplemente en lo que es el universo, una décima parte de lo que era Oblivion, ya va a ser fantástico. Sí, yo también creo que será un gran título. Y bueno, ahora vamos con otra noticia de Sony, que es una noticia pues prácticamente de última hora, que nos la han enviado esta tarde. Y es que van a lanzar la semana que viene una edición limitada de PS3 de 160 gigas. Aparte de eso, de esta gran cantidad de capacidad que tendrá el disco duro, incluirá 70 euros para descargar 4 juegos del PlayStation Network y un mando DualShock 3. Y todo esto por 449,99 euros. Que bueno, está bastante bien. Teniendo en cuenta que es una edición limitada, 160 gigas, pues yo creo que está hoy, muy bien. Hoy ha salido una noticia en Games Industry, .biz, que parece ser que Sony está, bueno, ya sabemos que está un poco en mala racha y tal, y que... parece ser que de la previsión que tenían, solo consiguieron un 57% de los beneficios que pensaban que podrían obtener. Yeah. Entonces, yo creo que este tipo de ofertas para la competencia, como es 360, la rebaja que hizo, a vistas del mercado de Navidad, creo que les hace bastante falta y esperemos que sigan con esta política porque... la verdad es que la PlayStation 3 es bastante cara. Iba a decir, en el primer trimestre de 2009, PlayStation 3 baja de precio. Ya iba siendo hora. O sea, ¿es confirmado? No, estoy haciendo Nostradamus, pero es que seguro. Ya te lo digo ahora. Primer trimestre de 2009, baja de precio. Yo pienso, lo que pensaba es que podría bajar ahora a finales de noviembre. No, van a intentar aprovechar la campaña de Navidad al máximo. Y después de esa campaña de Navidad viene una rebaja. Pero también va a intentar desaprovechar la campaña de Navidad para que venda Microsoft más. No sé. Va a intentar esta Navidad sacar el máximo provecho a las consolas que tiene con el precio actual. Y después rebaja. Bueno, grabado está, ¿no? Ya veremos qué pasa. Y ahora vamos a ir con la noticia del día. Un momento. No vale hacer vudú, ¿eh? No. Vamos a ir con la noticia del día, que es la parte que me gusta a mí. Y le voy a pedir un redoble a Teo. ¿Quieres un redoble, de verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Fable 2 ya está a la venta. Qué énfasis. Sí, lo iba a decir yo. Como siempre. Pues desde hoy ya podremos disfrutar de este juegazo en nuestra Xbox 360. Y bueno, lo más destacable de esta segunda entrega es el modo multijugador, que nos permitirá jugar pues en la partida de un compañero. Ah, yo pensaba que era el perro. Yo pensaba que bueno, era aparte, las mascotas y tal. El pero... hype que le dio Peter Molyneux. Rey del hype. O sea, el modo multijugador quizás es el apartado que más interesante del juego, porque antes no podíamos jugar en cooperativo y ahora podremos... Pues yo si quiero jugar en tu partida, que tú tienes tu mundo hecho con siendo, yo qué sé, la leche en tu ciudad y tal, yeah. Pues yo puedo ir a tu ciudad y estar contigo y vivir aventuras contigo. He leído, no sé si es cierto, ¿no?, que incluso en el modo online cooperativo la pantalla se divide en dos. Una una no, parte no, para no estoy enterado. Yo lo que sí que estoy enterado es que la crítica lo da como bueno, pero no como se esperaba. Porque bueno, a ver, lo están dando de juego de 9, 8 y medio, 9. ¿De verdad esperabais algo más? No, para mí eso ya es un juegazo como la copa de un pino. Sí, pero después de todo el hate que dio Peter Molinos diciendo soy Dios, le voy a este juego le doy un 9 yo mismo porque creo que es perfecto, pero no tanto como yo y 9 se está llevando. En fin. Es como es que Molinos hablando del Fable es como, como una madre hablando de su hijo, joder. Normal que hable así. Lo que sí que dicen es que la historia no convence mucho. Va, tampoco es un juego en el que tengas que ceñirte totalmente a la historia. La del 1 tampoco era. Tampoco era la releche. Está bien, pero. Lo que importa de este juego es la libertad que tienes. Eso, todos los pequeños detalles. La tontería más insignificante que te dan elegir sí o no, pues esas cosas, lo que mola. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ir ya cambiando un poquito. Nos vamos con un poco de música. A ver, Teo, ¿qué tienes preparado? Bueno, hoy tengo un tema de Masahiro Ando y Tez Namba, que es Moon Over the Castle. No sé si lo conocéis. Es el tema de Gran Turismo. Ah, ¿vale? ¿De cuál de ellos? ¿Uno o dos? El primero, esta vez escogí la versión del primero, porque me pareció la clásica, ¿no? Lo que fue el primer juego. Sí, fantástico. Aunque la del 5, pues la he escuchado y es magnífica. Pero bueno, es lo que voy a poner hoy. Muy bien, pues nos vamos con Gran Turismo y volvemos en unos minutos con el análisis de Ratchet, con el Ownet y con el retroanálisis. Hasta ahora. We'll be right back. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Hola de nuevo, estáis escuchando El Complejo Holanda en Quack FM 103.4 a Coruña y recordad que podéis bajar nuestro podcast actualizado semanalmente en complejoholanda.blogspot.com, donde tenéis nuestro foro, un montón de novedades, noticias, los mejores vídeos de YouTube, todo lo que queráis. Bueno, nos vamos con el Owned de la semana. A ver, Toy, ¿qué tiene esta semana? Bueno, esta semana es un Owned bastante curioso que pasó hace nada y resulta que los servidores de Valve han hecho una actualización con el motor de Half-Life 1 y han... y se han cargado el Day of Defeat 1.3. Pues... sí, la música me dice. Y yo estoy especialmente cabreado, porque bueno, yo juego a Day of Defeat 1.3 como Jim Harris en el clan RSK y también en el Team Spain 2008. ¡Qué pro! Y nos fastidiaron un partido oficial muy importante, porque salió antes de ayer la actualización y nos han fastidiado. Y es que, Teo, ¿tienes un Falcon Punch por ahí? Por favor, ponlo. No lo voy a poner. ¿No tienes un Falcon Punch? Macho, yo quiero un Falcon Punch. ¿Quieres que ponga un Falcon Punch? Sí, pongo un Falcon Punch. ¡Falcon Punch! Lo merece. ¡Oh, no! Bueno, pues... Me dejaron sin pizza también. Pues... pues eso, una total decepción. Todavía no hay, no hay ningún comunicado de Valve. Así que los jugadores de Day of Defeat 1.3, pues sabed que se os cae y se os cuelga el juego no porque vuestro PC esté mal, sino porque la cagaron con la actualización. El punto positivo al menos lo pone que no se han caído todos los servidores de Steam. No, afortunadamente no. Los de Counter-Strike funcionan, los de Half-Life funcionan, pero los de DOD no. Qué bien, es un complot. Y bueno, os informo una cosa. Contra el DOD 1.3. Exactamente. Os informo una cosa que ha salido en media vida por parte de Shylox. Y es que un comando CL barra baja solid barra baja players lo ponéis a cero cada vez que vayáis a entrar a jugar antes de entrar al servidor y aguantaréis más tiempo sin colgaros, ¿vale? 5 segundos. Bueno, no, 5 segundos no, pero 5 minutos. A lo mejor sí. Guay. ¿Por qué en vez de intentar entrar en un servidor, en una partida que sabéis que va a caer, ¿por qué no jugáis otra cosa? Porque tú sabes el mono que da, el DOD 1.3 cuando... Pero jugar al DOD Source... No, Team Fortress, Víctor. Team Fortress 2. Voy a obviar este comentario, Oscar. A ver. Voy a obviar tu comentario, ¿vale? A ver, es mejor jugar una partida del Source... No. Que entrar 5 o 6 veces al 1.3 por... Voy a obviar el comentario. Un día va a haber otro todos versus Oscar. De 1.3 contra todos de esos. Bueno, vamos a cambiar. Nos vamos con un análisis. Con el análisis de Ratchet. Y nos vemos ahora. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Holanda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues hoy, como ya os adelantábamos en el sumario, vamos a hablar de Ratchet & Clank en busca de tesoro. Se trata de una continuación de Ratchet & Clank, armados hasta los dientes para PlayStation 3. No sé si os recordaréis, un plataformas bastante entretenido. Ajá. Y bueno, este nuevo juego se presenta como una mini expansión. En esta ocasión, Ratchet deberá encontrar a su amigo el robot Clank, por eso se llama Ratchet & Clank, y para ello contará con la ayuda de su compañera Talwin y el pirata Rusty Pete, dos personajes que darán mucho juego durante la aventura. Comenzaremos la aventura en el mar, rodeados de piratas, y el juego seguirá esta estética y este estilo durante todo el transcurso. Tenemos un ambiente muy de película de piratas y todo eso. No sé, es algo que verdaderamente merece la pena. Pero espera, ¿película de piratas buena o Piratas del Caribe? No, buena producción de piratas. Vale. Con la mítica música de piratas y eso. Bueno, en el juego exploraremos islas, cuevas y otros escenarios con todos los elementos de una buena peli de piratas, como, como os digo. Mejor Piratas del Caribe que la Isla de las Cabezas Cortadas, ¿no? Bueno, ese es otro tema eso de debate. Es dudable. Eso habría que discutirlo muy seriamente. Al menos en banda sonora gana Piratas del Caribe. Pues era lo único. Vamos a seguir con el análisis de Ratchet & Clank. La semana que viene vamos a fundar un programa de cine para debatir esto, tío. Bueno, como os decía, comenzamos ya la aventura. Rodeados de mar y piratas, exploraremos islas, cuevas y otros escenarios con elementos piratescos. Y nuestra misión será recabar información sobre el paradero de Clank. Es entonces cuando entra en escena el capitán Darkwater, un pirata que esconde un gran secreto y al que deberemos buscar durante la aventura para poder llegar a Clank. El título llega a durar de 4 a 6 horas en las que no nos aburriremos. Es muy entretenido, es un plataformas muy recomendable. Pero va de piratas todo el tiempo. A ver, la estética es de piratas, obviamente. El argumento del juego va más allá de los piratas. Estamos en un universo con muchos toques espaciales, tecnológicos. Pero el anterior juego tenía, por eso, no tenía ese toque tan... No, pero en Busca de Tesoro han metido pues esta estética por el argumento del juego y demás. Ya, bueno, quería decir una cosa sobre lo que has dicho de la duración. Me parece cojonudo que por un juego de 5 horas lo vendan a 15 euros. Cuando... Es un buen precio, sí, está muy bien. Un precio buenísimo. Cuando, por ejemplo, otros juegos te clavan los 60 euros completos, pero también 5 horas, como pasa con el Mirror's Edge. Bueno, el caso es que en Ratchet & Clank, en Busca de Tesoro, como digo, son de 4 a 6 horas, más o menos, y ya os digo, es un juego muy entretenido y tiene un acabado muy... muy pulido, es un juego bastante pulido, al igual que lo era Armados hasta los dientes. Bueno, ¿es jugable? En cierta medida, tampoco es. A ver, en cierta medida, por la simple razón de que mola machacar con la llave inglesa a los muñequitos y tal. ¿Cómo mola? Pero bueno, en cuanto a historia, una vez sabemos todo, pues ya no sorprende. El título, bueno. En este juego contaremos con muchas armas de las que teníamos en la anterior versión para PlayStation 3 y algunas nuevas. Cabe destacar un arma que es el lanzador de tornados, que los controlamos con el X-Axis, con el movimiento y tal. Es muy original, está bastante, bastante bien. Ah, pero lo del X-Axis vale para algo. Sí, En Metal Gear también se usaba. Sí. Para defendernos contaremos con bastantes armas, como ya os digo, y profundizando ahora en el aspecto técnico, lo primero que nos llama la atención es una calidad gráfica destacable. Es como ver una película de animación. Como sabréis, los personajes están caricaturizados, pero la fluidez del juego, además de la estética, hacen que no tenga nada que envidiar a una producción de Pixar. Y evolucionó respecto al anterior, me refiero. El otro tenía unos gráficos bastante buenos. ¿Y este los mejora un pelín más o menos igual? Sí. También igual. ¿Y los escenarios qué tal están en cuanto a colorido, tamaño? Los escenarios están muy, muy detallados. Son, como digo, muy coloristas. No tienen nada que envidiar a cualquier película de Pixar. Y ya os digo, la estética del juego es muy caricaturesca. Entonces, pues tenemos... formas extravagantes y tal, en los árboles y demás. ¿Y son largos? ¿Los escenarios? Sí. Algunos, no, es que, bueno, dada la duración del juego, pues no demasiado. Bueno, una cosa que hay que destacar es la implementación de la cámara. En otros juegos de Ratchet & Clank, como por ejemplo pasó en el Tamaño Importa para PS2, que era un port de PSP, no sé si recordáis, teníamos graves problemas a la hora de ajustar la cámara y esto hacía que en ocasiones nos pudiéramos marear. ¿Marear? Sí, a mí me pasó con el Tamaño Importa, me llegué a marear. Bueno, en este juego, en Busca de Tesoro, lo han sabido solucionar muy acertadamente haciendo que el stick derecho de X-Axis sirva para variar la inclinación y el movimiento de la cámara. En cuanto a los efectos de sonido, son excelentes y la música es bastante acertada teniendo en cuenta la estética del juego. como os digo, de piratas y demás. Lo más destacable de este Ratchet & Clank, lo que más nos ha gustado son los toques de humor del juego. Para poneros un ejemplo, llega un momento en el que emprendemos el viaje y Ratchet le dice a Rusty Pete, el pirata robot: oye, ¿sabes? Seguro que sabes el camino, no te perderás. Y contesta el Rusty Pete: por supuesto, tengo GPS. A ver, lo gracioso no es eso. Lo gracioso es que, acto seguido, se oye el GPS decir: gire a la derecha. Y bueno, como eso, ese mismo personaje, por ejemplo, es bastante, bastante gracioso. Tiene siempre en su mano la calavera de su capitán y mantiene diálogos con esa calavera. O sea, hace dos papeles. Hace su papel y de la calavera. Es decir, ¿qué opinas de este viaje? Me parece que vamos encaminados a... ¿Sabes? Es muy original. Está bastante bien. Como puntos negativos, está sobre todo la duración y con ello la historia. No podemos desarrollar una buena historia, una historia admirable, porque la duración del juego es de 4 o 6 horas y no da para mucho. Bueno, pero es una historia complementaria. Es complementaria, o sea, claro. Como complemento a la historia de Ratchet & Clank, armados hasta los dientes, está muy bien. Pero como juego individualmente no, ya, no pero sorprende. De eso se trata el juego, ¿no? Por 15 euros tampoco puedes pedir mucho más, ¿no? Claro, es lo que comento, como... En cualquier caso, aunque si el juego fuera más largo, tened por seguro que estaría bastante bien, porque os digo que va bien encaminada la historia, ¿vale? No voy a dar detalles, pero va bien encaminada, está entretenida. Lo que... Bueno, como conclusión hay que decir que este juego es un plataformas bastante divertido y desde el Complejo Holanda os lo recomendamos si tenéis una PlayStation 3, porque está muy bien. Le doy de nota un 7. Y creo que aún merece, dado el precio, la duración del juego, el aspecto gráfico y sobre todo la diversión. Bueno, pues no está mal. Así que, bueno, os lo aconsejamos y ahora nos vamos a ir con el retroanálisis, que Oscar nos trae un juegazo muy especial de Master System. Así que hasta ahora. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Holanda te trae el retroanálisis. Oh, sí. Bueno. Pues nos vamos con el retroanálisis. A ver, Oscar, coméntanos de Alex Kidd in the Miracle World, un juegazo de Master System que... Todo aquel que haya tenido una Master System lo recordará. Un juegazo. Sí, sobre todo porque al final ya venía integrado en la consola. O sea que... ¿Y en Master System 2? Sí, por eso decimos. Bueno, pues se trata de un juego de plataformas desarrollado por Sega para, como decimos, la Master System. Y fue lanzado en Europa en el año 87. Este juego salió, lo hizo Sega con contrapartida a Nintendo y Sumario. En principio, Alex Kidd iba para mascota de Sega, hasta que unos años más tarde irrumpió Sonic en el mercado. De hecho, la cantidad de juegos que sacaron de Alex Kidd lo atestigua perfectamente. 6. ¡Dios! Sí, 6 juegos. Y bueno, y después versiones de algunos. Bueno, vamos un poquillo con el argumento del juego. El juego comienza en el planeta natal de Alex Kidd. Estamos en lo alto de una montaña, que sería lo que es la primera fase, reventando bloques. Con un puño que es más grande que el esquí entero. Un puño, cuando sale el puño es del tamaño de la cabeza. El puño es un cabezón, ¿eh? Es Maximus. Falcon Punch. Y bueno, estamos ahí reventando bloques y consiguiendo moneditas y tal. ¿Cómo me gustaba? Coger los sacos grandes, macho. Los sacos grandes, cuando había muchos y saltabas y los cogías todos, decías, ¡buah, qué pasada! ¡Qué ricos sacos! Y bueno, acabada esta fase, nos encontramos con un señor que nos dice que en la ciudad de... A ver, te digo... Bueno, en una ciudad. No me acuerdo ahora el nombre. Que hay un problema y... Y ahí empieza la aventura a través de Miracle World. Yo sí que se te diga la verdad, jamás supe la historia de este juego. Me la acabé muchas veces, pero nunca conseguí descifrar la historia. Solo sé que tenía que ganar a los tíos En fin, continúa. Ah, vale, ya me acuerdo el nombre de la cita. Radaxian. Joder, cómo me iba a olvidar de ese nombre tan peculiar. Bueno, el tema es que sí. Y bueno, vamos un poquito con la jugabilidad. Se trataba de un juego de plataformas, como sabéis, a base de saltar y pegar puñetazos, pero también tenía algún elementillo de RPG, como es la tienda y algunas otras cosas, comprar ítems. Era una pasada eso. Eso me encantaba, macho. Sí, sobre todo porque nos podíamos mover por el mapa de dos maneras diferentes. O bien andando, o bien comprando vehículos en la tienda. Y nos movíamos por un entorno 2D, o sea, tirar para adelante. Y esta música que escucháis es la música de los vehículos, exactamente. ¿Qué original era eso, lo de los vehículos en un plataformas? Sí. Me decía, era divertido encontrar una moto, un helicóptero. La moto era ya la primera, sí. Lo primero que podemos comprar. ¿Y qué difícil era encontrar el helicóptero al principio, macho? La primera vez que jugabas, siempre te caías al agua, tío. Cuando te lo da el viejo. Por primera vez, cuando te lo dan por sí. primera vez, siempre te caías al agua, macho. Y me acuerdo las crisis tremendas con... Porque claro, no es como era que guardas y cagas partida y tal. No. Ahí lo perdías y dale. Volver a empezar. Búscate la vida. Y yo lo que odiaba era las fases en el agua, no podía con ellas. La primera está muy bien, la del pulpo, macho. Que vas ahí con el puño. Sí, pero yo es que debía ser un paquete porque para mí era imposible pasarlas sin palmar, joder. Es que pobre, tenía trucos, tenía puntos muertos que los tentáculos parecía que te daban, pero no te daban. Ya, tío. Pero yo es que tampoco tenía mucha paciencia para las plataformas e iba a saco pa'lante. Si me encontraba un bicho me mataba ya la primera, así que... No había forma. Cabe destacar en este juego que cuando te mataban salía tu ángel parando. Original también. Sí. Y acababas las fases cogiendo una bola de arroz. Bueno, en la versión japonesa, en la versión que nos llegó a nosotros, una hamburguesa. De momento vamos a decir bola de arroz. Después ya comentaremos el tema este de coger el alimento para acabar la fase. Y bueno, cuando cogíamos la bolita de arroz, pues nos encontrábamos con el jefe final de cada fase. Y claro, uno de los elementos característicos de este Alex Kidd era las luchas contra los jefes finales, que los combates eran a piedra, papel, tijera. Pero piedra, papel, tijera extrema, a muerte. ¿El mejor de tres? Porque, no, es que además, el que perdía moría. Sí. Tenías que ser bueno, Y eso, bueno, vamos ahora con lo que os decía de las versiones del juego. En principio el juego salió en cartucho, como todos sabéis, pero más tarde con la Master System 2 pues lo integraron en la memoria interna de la consola. Y aquí vamos con la pequeña diferencia que de la hamburguesa y la bola de arroz. Al principio, en la primera versión, la versión de cartucho, pues lo que comíamos era la bola de arroz, y después ya en la versión integrada en la consola pues nos comíamos la hamburguesa. Que a mí me gustaba más que la bola de arroz. Es una hamburguesa, tío. Acabas y tienes tu premio, una hamburguesa. Y otro de las características, de las diferencias entre ambas versiones es que en la primera, en la original, pues usábamos el botón 2 para golpear y el botón 1 para saltar. Y parece ser que a la gente no le agradaba, que le parecía como antinatural el sistema. Por Super Mario, tal vez. No sé. Se dijo que hubo quejas y todo ese rayo. Y que en la siguiente versión, en la memoria de la consola, pues le cambiaron la configuración de botones, y con el 1 pues hacías el puñetazo y con el 2 saltabas. Ah, muy bien. Bueno, pues a ver, Gaspar, ¿qué curiosidades nos traes de Alex Kidd? Mira, voy a ampliar un poco lo que habéis comentado de la hamburguesa y la bola de arroz, por ejemplo. Sí. Eso suelta que fue cuando fue comercializado en Occidente, el juego, la versión que venía de la Master System 2 integrada, lo cambiaron y metieron una hamburguesa en vez de la bola de arroz. Que eso mola, tío, la hamburguesa. Y sin embargo, la versión en cartucho sigue teniendo la bola de arroz. Y mucha gente lo confundía en la época con que estaba comiendo un helado, tomando una cerveza incluso. Claro, porque aquí no sabíamos lo que era bola de arroz en esa época. ¿De qué más? El juego estuvo a punto de ser lanzado para Play 2 en la serie Sega Ace, lo que pasa es que se canceló sin motivo aparente. Vaya partidas. Una pena, porque los EAs son los juegos remasterizados, con gráficos actualizados y cosas por el estilo. Pues estaría bien, bueno, es que está bastante bien, sí. Y bueno, ¿alguna curiosidad más? Mira, para hablar, por ejemplo, llegó a tener tanta fama en su momento el Skid Row en Japón, llegó a tener su propio juego de mesa incluso. Es curioso. Era, no, es verdad, era un icono en Japón el Skid. Ya decíamos que iba para mascota de Sega. Claro. Lo que pasa es que tal vez en Europa aquí no cojo tanto el Skid. Y lo curioso es que hay 6 continuaciones del juego, pero solo una continuación directa, que es la segunda parte que se le iba a Mega Drive. Pero esos son juegos distintos. Aparece Alex Kidd además en Sega Superstar Tennis, creo. Sí, sí. Y no me ha gustado, macho. Es, no sé. A ver, Alex Kidd tiene pinta de mono, pero no tanto. Joder, pero ya lo veía, tío, que era como un mono. Ya, bueno. Era un niño cabezudo. Bueno, más curiosidades. Pues la última curiosidad sería que ahora, no es una curiosidad, pero bueno, es que el que no disponga de Master System, que no tenga medios para jugar el juego en su versión original, pues que lo descargue una cosa que para la consola virtual. Una cosa que me da la atención a la gente con la que es que el juego no tiene título de crédito. Lo acabas y no aparece el listado de... Hombre, si te digo la verdad, es lo menos interesante. No, pero bueno, da igual, en cualquier caso es... Muy bien, macho, ya lo has conseguido. Bueno, pues vamos a cambiar, nos vamos a ir con el debate y bueno, nos vemos ahora en unos minutos en el debate. Bueno, no, sí, en unos minutos en el debate, que tenemos una cosa muy interesante de las portátiles. Hasta ahora. Y mi tema, Víctor, no vamos a poner canción. No vamos a poner canción. Pues lo siento, nos cargamos el debate. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, pues hoy en el debate hablaremos sobre las últimas consolas portátiles de Nintendo y de Sony. Como ya hemos comentado en el programa, Nintendo y Sony han intentado mejorar sus consolas portátiles creando un nuevo modelo respectivamente. Por un lado tenemos la DSi de Nintendo, que aporta grandes novedades con respecto a DS, y por otro tenemos la PSP, con la que Sony, al igual que su competidora, ha incluido grandes novedades. El caso es que en esta generación de portátiles ya se está prolongando mucho y los usuarios comienzan a quejarse pidiendo un modelo totalmente nuevo. ¿Son la DSi y la PSP un refrito sin más de lo anterior? ¿Qué opináis? Sí, básicamente sí. Sí. ¿No pensáis que pueda aportar nada estas nuevas portátiles? Hombre, vamos a ver, la Slim and Light que hicieron de PSP, dime que aportó, simplemente fue un 20% más ligera y que dure más la batería. Fue... Y aún así dura poco. Pero bueno, eso ya es un aporte aceptable. Y mejoraron también la pantalla, ¿no? No habían mejorado en... Muy no, la pantalla la ha mejorado ahora. Mejorado. Además, la PSP Slim tenía un poquito más de RAM. Bueno. ¿Va a aumentar las cargas? Pues... Va a disminuir las cargas. Ah, vale. Así sí. A ver, me estaba quedando el caso es que... La PSP 3000 trae micro, por ejemplo. A ver, puede ser útil para juego online. Rayas en las pantallas. Con el caso de PSP Slim es normal, ¿vale? Lo suele hacer todo el mundo. De hecho, es una de las políticas de Sony. Siempre sacan una consola más pequeña después, cuando sí, pero no, te estoy diciendo que la PSP Slim fue una buena cosa. Lo hizo Nintendo también con la Nintendo DS Lite, ¿eh? Sí. Y bueno, ahora nos vienen, parece que está de moda esto del multimedia, esto de todo, y nos vienen ahora con DSi, que tiene cámara de fotos, tiene para meter tarjetas, ¿no? Sí. SD, sí, SD y demás. Y tiene cierta memoria interna para descargar juegos. Pero viene sin la... Sin el puerto para los juegos de la Game Boy Advance. Exacto. Bueno, pero realmente si os fijáis en la Game Boy Advance también tuvo 3 actualizaciones. La micro no incluía tampoco poder no jugar los cartuchos los de Game Boy. Todos sabemos que la micro vendió una barbaridad. Hombre, estaba ya en las últimas No es que no vendió una barbaridad. Bueno, pero las últimas. Era ya, hombre, pero es lo que le, lo mismo que le pasa a la DSi. Que viene como, como última versión para la gente que se quiera animar y comprarla. La, te seguro que la micro no, no salió al mercado con unas expectativas de ventas brutales como las anteriores versiones. No, de hecho, no sé si sabéis que las acciones de Nintendo bajaron un 8,7% cuando se anunció la DSi. Ah, mira, eso a mí no me da de comer. Bueno, pero todo. No, como... pero Nintendo ya, sí. Ya, ya. Son como todas esas inversiones que se hacen. Cuando hay una salida al mercado de un nuevo producto que se toma por... ¿Sabes? Como echarse. Ya, pero bueno. Suele bajar las acciones de las empresas. Así, 8,7% es bastante. Suelen bajar las acciones de las empresas. Ya, ya, ya, pero 8,7% es bastante. Es notable. Es notable. Y luego saldrá la DSi y subirá un 20% por las ventas tan brutales que va a tener. Yo no creo que tenga tantas ventas, porque habiendo vendido tantísimas DS Elite, porque la DSi te imagino que se seguirá vendiendo y la DSi saldrá más cara por las opciones que tiene simplemente. Sí, es posible. Yo creo que se seguirá vendiendo más la DS Elite y la DSi quedará un poco, pues, no, anecdótico. En principio compartirán el mercado y después la última, pues la última versión irá comiéndole el terreno. Y bueno, PSP 3000, ¿qué decís de PSP 3000? Acaba de salir esta semana y puedo decir una UNED bastante grande. Yo la veo igual que la otra, es decir, es para gastar los cuartos. Pues yo la veo igual pero distinta a la vez, porque además se supone que iban a mejorar la pantalla con más luminosidad y esas cosas, y resulta que les salió el tiro por la culata y le salió un efecto ghosting el doble o el en todas o... Sí, porque es un problema de hardware. Es un problema de la pantalla incorporada. Pero me refiero, ¿es aislado? O sea, ¿pasan algunas o pasan todas absolutamente? A ver, no es un problema muy grave. En ciertos juegos la imagen se entrelaza de una forma un poco... Y quedan líneas sueltas. Que molesta. Quedan más. Como líneas molestas. Scanlines. Sí. Lo que pasa es que la pantalla sí realmente mejora la definición y es más luminosa. Bueno, viene... Lo que pasa es que tiene ese detalle que tenía las otras, pero se nota mucho más en este. Yo este creo modelo. Que, la, en general, estas portátiles nuevas se quieren enfocar como algo más multimedia, no sé. Porque, por ejemplo, en la PSP 3000 viene micrófono para hablar por Skype, viene... Si os fijáis, acaban de sacar... Bueno, PSP hace poco se ha incorporado a lo del PlayStation Store, que podemos acceder desde PSP desde hace poco. Sí, y luego Nintendo tendrá su propio Store para la DS. Entonces, yo creo que lo que se quiere es un poco eso, enfocar, como decías tú, lo de multimedia, que la gente pueda acceder a mucho contenido desde sus portátiles. Y lo siguiente será bajarse películas, bajarse series y cosas así, y verlos en la portátil. Yo creo que el motivo real para sacar PSP 3000 fue capar la piratería en PSP. Porque hasta ahora mismo no ha sido pirateada todavía. Ah, pues, bueno, acaba de salir también, bueno, caspa. También salió la PS Slim cuando salió hace un año y a los dos días ya había los firmware modificados. Pues sí, Vitaly hace la PSP capar la piratería porque en lo referente a juegos pues le está matando un poco tanta Imagínate piratería. Que los mayores cambios eran firmware de seguridad y cosas de este estilo. Me imagino. Y bueno, la DSi pues nos trae, como decíamos antes, cámara de fotos, tarjetas para almacenar, por lo que decía Jorge, del nuevo store que se va a abrir. ¿Qué opináis? ¿Es necesario esto que, en una que cosa la DSi, que esta sí que mejora el sistema para piratearla? Ya tiene puerto para tarjetas SD. Ya, ¿qué más quieres, hombre? Ya te lo ponen en bandeja. Sí. No, pero bandeja tendrá ahí cosas de seguridad y sacará actualizaciones día sí día también. No sé. Actualizaciones y otros temas de seguridad, no. Y las actualizaciones te las saltas. De todos modos, yo creo que es algo que hacía falta, Oscar, a Nintendo DS, ¿sabes? Enfocar un poco más a esto. No sé, está más de moda y buscas que te dé más posibilidades una portátil. Refiriéndome a, por ejemplo... actualizarla, conectarte a internet, porque no podías hacer nada sí, de ese. Con la otra te podías conectar. Conectarte a internet, navegar por internet y demás. Y luego no está el Opera para la DS. Un cartucho de Opera para hay la DS. No conocía el cartucho de... Pues sí, lo que pasa es que esta, como trae más memoria, imagino que mejorará la velocidad. De... Claro. El tema es lo que mejor es eso, poder descargar cosas en tu DS. Vas a poder no solo descargar juegos por el Store de Nintendo, sino descargar... manga, yo leí algo sobre manga. Sí, hombre, ya no va a hacer ni falta comprarte el cartucho M3. Una tarjeta de 2 gigas y tipo adelante. Un detalle que no hemos comentado es que aumenta el tamaño de la pantalla. Sí, cierto. Y una cosa que me gustaría... Y disminuye más fino. ¿Cómo será con los juegos antiguos? ¿Los rescalará la DS para cambiar la resolución? Pues si viendo la resolución tiene la DS, no, yo creo que eso se va a ver bastante mal. No tiene por qué, ¿eh? Porque ¿cuánto aumenta? ¿Media pulgada? Que va, ni siquiera. Pero pues, en una portátil es pero Gaspar, aumenta muy poco. Eso se puede corregir muy fácilmente, ¿sabes? Y no se va a notar gran diferencia. De hecho, tú ya veías las cosas piseadas en DS, no te va a horrorizar. Sí, por eso, más, ahora igual son píxeles más grandes, ¿no? No, yo creo que no, Gaspar. Tampoco no aumenta el tamaño tanto. Yo no creo que sea un problema eso. Bueno, yo quería decir que los que tienen la Lite, y cuando tienes la Lite puedes pensar que no puedes acceder a todo esto del Nintendo Store y tal, pero al parecer en Japón ya salió hace un tiempo una tarjeta que te permite eso, leer las micro CDs, es la tarjeta oficial de Nintendo, y que te permite acceder a este sistema. El tema es si la van a sacar aquí a la venta, que no se sabe todavía. No creo. Una cosa que no hemos comentado, la nueva Nintendo DSi desaparece la ranura de cartuchos de Game Boy Advance. Sí, lo hemos comentado. Sí, sí. Lo hemos comentado dos veces, creo. Estoy en mi mundo para ello. Bueno, vamos a ir cerrando ya el debate. Y decir eso, que es como conclusión, que es positivo que estas consolas tengan cada vez más opciones, pero queremos algo nuevo, no queremos lo mismo de siempre, un refrito, que se está prolongando ya esta generación de portátiles hasta el infinito y más allá. Vamos, que si no hubieran salido no hubiera pasado nada. Exactamente, hubiéramos seguido igual. Pues yo realmente creo que aún tienen bastante que demostrar, ¿eh? Esas con por lo menos PSP no ya, se explota gráficamente y de ya, eso pero puede dar más. La PSP Slim también lo podría explotar. Está ahí, y la DS Lite también podría explotarlo. Bueno, vamos a ir acabando y deciros pues nada, que hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado y recordad que tenéis una cita con el Complejo Landa el viernes que viene a las 10. Así que hasta la semana que viene y feliz fin de semana. Chao. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches.